eres lo que tienes, eres lo que das. Daremos corazones y conciencias. Date el regalo de ayudar. A reír, a soñar. Acércate a mí para que entiendas que ya todo va a estar bien. Si te sumas también, ayudar siempre se siente bien, Y no llegó la hora de ser colombiano de Cora. Vamos a vencer la indiferencia. Hace falta tu presencia para que crezca el amor. Para que la llenes de sonrisas. Dar es el regalo que te das. Los buenos aquí somos más. Para ayudar siempre sobran las razones. Solo hacen falta buenas intenciones. No dejes pasar la oportunidad de miles de vidas cambiar. Date el regalo de ayudar. A reír, a soñar, a la meta llegar. Llegó el día de vencer la indiferencia.